Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. En el sermón pasado hablábamos de la relación que debe de tener el cristiano con el mundo. Y queríamos notar la importancia de este tema, porque es algo que no podemos escapar de esta relación. No podemos negarla, porque es una realidad. Es una relación existente y por lo tanto, como cristianos, creo yo que debemos entender cuál sea la voluntad de Dios para nosotros con esto, cuál sea la manera bíblica de pasar por esta relación con éxito. Y aprendimos, así de entrada, que no debemos encerrar nuestra relación con el mundo dentro de paredes sensoriales, tales como no tocar, no mirar, no escuchar, no gustar. Y luego de esta manera nos volvemos en un grupo de santurrones, legalistas y amargados, contrario a lo que Dios nos enseña a entender, contrario a cómo el Señor nos enseña a lidiar en nuestra relación con este mundo. En aquella ocasión hablábamos del mundo como creación de Dios, donde mi relación con la creación debe de ser, hermanos, una relación de fe. Porque desde la cosa más pequeña, más insignificante en esta creación, hasta la cosa más enorme y compleja, nos debe de motivar a pensar en la existencia de un Dios creador, creador de todas las cosas. También entendimos que se puede ver, hermanos, este mundo como el mundo, esto de los logros materiales. Hablamos, hermanos, de todas esas cosas que son parte de la vida misma. Y aprendimos que las cosas materiales, hermanos, pues no tienen vida en sí mismo. Quiere decir que el auto, la casa, la ropa, las joyas, no tienen vida en sí mismas, son cosas muertas. Por lo tanto, no tengo ninguna obligación de amarlas, ni debo buscarlas como si fueran la razón de mi vida. Y por consiguiente, mi relación con las cosas debe de ser una relación así, fría, carente del calor de la vida y de los sueños del hombre. Y otro aspecto muy importante fue el mundo referente, pues, a la sociedad, a las condiciones sociológicas, porque la vida, hermanos, en sí nos presenta una serie de condiciones, una serie de situaciones sociales, circunstancias sociales muy variadas. Y ahí vemos, ¿no?, cómo entran los sistemas filosóficos. Algunas veces somos tan sencillos que ni pensamos en las filosofías, pero ahí están. Ahí están las filosofías, hermanos, en la familia, ahí están las filosofías en los vecinos, en las escuelas, en la televisión, en el cine, en el libro, etcétera, etcétera. Y estas filosofías, a través de los diferentes canales, tratan de enseñarnos, y de hecho somos seducidos, y nos enseñan cómo debemos de vivir, pues, en esta sociedad, cómo debemos de vivir con la familia. Por eso los hijos han adquirido derechos tremendos que hasta son capaces de mandar a sus padres a la cárcel. Y los viejos, si no están en un rincón, allí en la sala de la casa, están en un asilo de ancianos porque ya no sirven para nada. Y este sistema social trata de influir en nosotros cómo tratar con los adolescentes. Dice, es que debes de ser amigo de tu hijo, amigo de tu hija. No, de ninguna manera. No, tú no eres amigo de tu hijo ni amigo de tu hija. Tú eres el padre de ellos. Y tú, mi hermana, eres la madre de tus hijos. Y esa es la forma en que Dios quiere que trabaje la cosa. Esta sociedad trata de influir en nosotros, de enseñarnos cómo inclusive disciplinar a los hijos. Les hablo, hermanos, de los famosos derechos que nuestros hijos han adquirido. También influyen nosotros en las modas. Nos tratan de decir cuál sea la sexualidad aceptable. Nos tratan de influir en la mente de que entendamos nosotros, según ellos, cuál es el éxito de la vida y otras cosas. Y es, hermanos, esta es la idea. Es imposible escapar de esta sociedad. No podemos, hermanos, vivir en esta vida sin pasar por esta sociedad. Pero Dios nos llama a entender cada una de las cosas de este mundo. ¿Para qué? Pues para que podamos lidiar con todas esas cosas. Y es Dios, hermanos, no la sociedad, es Dios el que marca la pauta a seguir. Es Dios el que hace los límites, las fronteras, los márgenes en los cuales nosotros podemos pasar por este mundo sin perdernos en él. Y yo, como hijo de Dios, usted, como hijo, mis hermanas, como hijas de Dios, como creyentes todos, podemos desenvolvernos dentro de estos mundos o dentro de estas esferas, creación, mundo material, que son los logros y la sociedad. Pero nuestro envolvimiento, hermanos, con este mundo debe de ser condicionado por Dios. De otra manera, nos pasaría exactamente lo que le pasa a todos los hombres y las mujeres. Seríamos seducidos por lo que el mundo ofrece. Otro punto muy interesante que también vimos, y todo esto nos está sirviendo como un recuerdo para poder introducir otra vez la idea, y es, hermanos, el mundo refiriéndose al ser humano. Sí, nosotros, seres humanos, y los que nos rodean, las personas que nos rodean. Y esta es una relación muy especial, hermanos, y también muy importante, porque es la relación del hombre inteligente, del hombre pensante, el hombre que es capaz de razonar, que es capaz de concluir, que es capaz de compartir. Es el hombre que construye ideas, que forma sus valores de acuerdo a sus proposiciones, que crea una lista de principios. Pero ese es el punto, que no es, hermanos, simplemente que nosotros debamos aceptar todo lo que los otros hombres digan, sino que es lo que Dios nos dice que hagamos delante de tales cosas. Y tenemos, hermanos, la obligación que entender esto. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios, sí, pero también estamos en este mundo. En este mundo de cosas, en este mundo de creación, en este mundo de logros materiales, en este mundo de hombres y mujeres y todos pensantes. Y en la gran mayoría de los casos, cuando no entendemos esto, comenzamos, hermanos, a gustar de las ideas de los hombres. Comenzamos a saborear cómo el hombre piensa con respecto al mundo. Y comenzamos a ser seducidos. Y ese es el punto, que depende en gran manera, depende de mi relación con Dios, así será mi relación con este mundo. Y saben, hermanos, que el sermón del domingo pasado no fue fácil, sinceramente. No fue fácil de explicar, ni tampoco creo yo que fue fácil de entender. Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son sermones sumamente necesarios, porque depende, hermanos, de nuestro entendimiento en la materia, así será nuestra relación con el mundo. Y hay otro punto muy interesante, que a su vez, pues es otro tipo de relación de la cual no podemos escapar. Y también está contemplada en la famosa oración que Jesús hizo por sus apóstoles y luego también por nosotros. Cuando dice allá en Juan capítulo 17, versículo 20: "Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre", dice en un momento de su oración, "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido". Miren la diferencia. "El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos". ¿Qué tal? Bendito sea el Señor por su santa palabra. Vamos a detenernos un poco, hermanos, en algunas palabras en esta parte de la oración del Señor. Ahí donde dice en el verso 20: "Mas no ruego solamente por estos", sus apóstoles. Estamos hablando del contexto. ¿Por qué? Ustedes saben, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y se debe entender la escritura en su contexto. Y está hablando primeramente de sus apóstoles. Y dice el verso 20: "Mas no ruego solamente por estos, los que había llamado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos". Hay una continuidad. Está hablando, hermanos, de, creo yo, de todo el conjunto de creyentes. Aquellos, los que están presentes en ese contexto y los que vendrían en días venideros. Aquellos, esos que él los llamó y ellos lo van siguiendo, pero ahora también, hermanos, nosotros. Y aún, hermanos, si esto es una verdad y es una verdad continua, también está hablando de los que vendrán mañana por la predicación nuestra. No importa, hermanos, en realidad el momento, ni importa la situación geográfica, ni tampoco importa la raza, ni tampoco importa el lenguaje. Porque con estas palabras en su oración muy personal de Jesús, Él está abrazando a todos esos millones y millones y millones que hemos creído en Él. Pero notemos la idea que Jesús quiere que entendamos. "Mas no ruego solamente por estos". Fíjate lo que dice, fíjate el significado de sus palabras. "Mas no ruego solamente por estos", podríamos decir, "mas ruego también por los que han de creer en mí por palabra de ellos". Bien, se me enchina el cuero, porque estoy plenamente convencido que Jesús es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, omnisciente, omnipresente. Y puedo decir, hermanos, sin temor a equivocarme, con un margen de 99.99 de certeza que cuando Jesús está orando, te tiene a ti en su mente. ¿Así? No es simplemente un grupo, no, te tiene a ti personalmente, a ti. Tiene la imagen de tu cara en su mente y tiene el nombre que tus padres te dieron al nacer. Y esto, hermanos, nos dice, tiene implícita una invitación a todos nosotros a entrar por esa puerta que Cristo está abriendo y sentirnos sumamente especiales. Porque Jesús en ese momento está orando especialmente por ti. Pues aparte de la bendición, esa también, hermanos, está pues la responsabilidad, ¿no? El privilegio de estar en la mente de Cristo en aquel día y que Él esté pidiendo por ti, que Él esté pidiendo por mí, eso nos hace, hermanos, sumamente responsables. Y debemos nosotros entender esto, lo que signifique, y por orden de aparición, hermanos. La primera cosa que el Señor juzga importante es lo que dice el verso 21, cuando dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos. ¿De quién estaba hablando? De todos nosotros, ¿no? De cada uno en particular, pero al mismo tiempo de todos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten por favor la idea. Para que todos, los creyentes de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los colores, de todas las edades, para que todos los creyentes sean uno. ¿Cómo? Así como la relación que tenemos tú y yo, Padre. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, nosotros, sean uno en nosotros. No solamente que sean uno como iglesia, sino que sean uno junto con todo, junto con el Padre, junto con el Hijo y juntos unos con otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hablando, hermanos, en aplicación sería para que todos nosotros logremos esa petición de Jesús. Para que el Padre oiga la petición de Jesús y nos dé la oportunidad de que realmente lleguemos a ser como uno solo. Así como el Padre y el Hijo, uno solo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Fíjate qué interesante. Para que el mundo crea. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea. ¿Qué busca Dios? Para que el mundo crea. Mira qué interesante. En el sermón pasado hablábamos de esa relación de nosotros con el mundo. Evidentemente también está implícito en esta escritura que el Señor tiene una relación con el mundo. Más allá, hermanos, de lo que posiblemente nosotros pobremente nos habremos imaginado. Porque Dios tiene propósitos con el mundo. Y si Dios no tuviese propósitos con el mundo, pues todavía estuviésemos nosotros mismos en nuestros pecados. Y Dios busca, ¿no? Fíjate lo que está haciendo. Dios busca unirnos a todos los creyentes en un solo cuerpo, el cuerpo de su Hijo Jesucristo, en una sola entidad. El Padre, el Hijo y nosotros en una sola unidad. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, hermanos, realmente la unidad? Si yo preguntase, hermanos, a unos niños de 6, 7 años de edad, ¿cómo podrían unir 10 manzanas que están dispersas sobre la mesa y les proveyera una canasta ahí en un lado, sin decirles, absolutamente nada de la canasta, solamente visual. 10 manzanas sobre la mesa, separadas una de las otras, y una canasta allá en un rincón de la mesa. Y les dijese: ¿cómo podrían ustedes juntar todas estas manzanas? Ellos, hermanos, con la inteligencia de sus 6, 7 años, fácilmente usarían la canasta para llenarla con todas las manzanas. En su simple razonamiento dirían que todas las manzanas ya están unidas en una sola canasta. Pero nosotros que pensamos, o se supone que debemos de pensar un poco más de altura, un poco más profundamente, sabemos, hermanos, que si ponemos 10 manzanas dispersas y las tomamos cada una de ellas y las ponemos dentro de una canasta, sabemos que estarán juntas, pero no unidas. Estarán juntas, sí, pero no unidas. Pues la idea aquí presentada por Jesús es precisamente eso. Que los creyentes reconozcamos, hermanos, que cristianismo es más que simplemente una canasta que de cuando en cuando se llena de las manzanas. Y que terminando una adoración, un momento de adoración como este, cada manzana se sale de la canasta y se va a su casa. Porque me temo, hermanos, que si pensamos de esa manera, no estamos entendiendo la unidad del Señor. Y si pensamos de esa manera, hermanos, pues estaremos pensando simplemente como niños y no como adultos. De ahí, hermanos, que se desprenda la idea de ser una iglesia litúrgica. ¿Qué palabra esta, no? Litúrgica. Y sabemos, ¿no?, que liturgia es el conjunto de reglas para celebrar en un acto religioso. Es una palabra muy usada allá en el catolicismo, liturgia. Pero nosotros no cantamos mal las rancheras. Porque aunque no usamos la palabra liturgia, sí la tenemos en práctica. Muy bien, ¿y qué hay que hacer? Hay que estar unidos, hermanos. El Señor dice, Juan capítulo 17, en la famosa oración de Jesús por sus apóstoles y por todos nosotros. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que estamos haciendo, mira, ya llegamos, ya nos reunimos, nos saludamos, bueno, los que nos caen bien, nos saludamos, luego ya el hermano Meni dio los anuncios y batallo para tener unidad con este Meni porque me la platica y pasé y la hermana le dije buenos días y ella me dijo buenos días y luego me dijo... Como si no fuera importante los detalles, ¿no? Son importantes. ¿Sabes qué es lo que no es importante? Lo importante es que necesitamos que la unidad sea como yo quiero, no como los demás la proponen. Pero aquí podemos, hermanos, solucionar fácil el problema. No es ni siquiera como los demás lo propongan, sino como Dios la propone. Bien, ya llegamos, ya nos reunimos, ya nos saludamos, a unos de mano, a otros de abrazo, a otros de beso, y luego ya oramos, ya cantamos, ya celebramos la mesa del Señor, ya oímos un sermón, un himno de invitación, una oración por todos aquellos que necesiten ponerse bien con Dios, y luego pasamos la charola y echamos allí unas moneditas o unos billetitos, y luego les decimos al final: hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ya me voy a mi casa con la conciencia tranquila, que ya mostramos que estamos verdaderamente unidos como iglesia. Claro, hermanos, que todo esto es un parte de todo, pero no es todo, ese es el punto. No es todo. Claro que la reunión y todo lo que hacemos tiene su valor, pero no tiene un valor absoluto. La unidad, la verdadera unidad, hermanos, es, así como dice Jesús, Padre, así como tú en mí y yo en ti. Es la idea de relacionarse los unos con los otros, pero no en una relación o una unión periférica como la ciudad del Paso, Texas. Aquí vivimos todos en esta ciudad y estamos unidos como una gran ciudad. No, por supuesto que no. Estamos juntos, pero no unidos. O como las sardinas, hermanos, en la lata. O como las manzanas, hermanos, en la canasta. Es más que eso lo que Dios quiere decirnos. Y ya es tiempo, hermanos, de que pensemos más seriamente en este asunto. La unidad requerida por Dios. Y no sería incorrecto, dado el caso, de ver el asunto en orden de entenderlo, ver este asunto, hermanos, desde el ángulo patológico, viendo síntomas de una enfermedad. Es, hermanos, esa incapacidad en cualquier grupo religioso, esa incapacidad de los miembros mostrada a lo largo de años y años y años, incapacidad primeramente de comprender la magnitud de lo que Jesús está diciendo, de comprender, hermanos, por ende, la incapacidad en muchos de nosotros de lograr la verdadera unidad. Lo peor de todo, hermanos, es el otro lado de la moneda. Si no hay unidad, hermanos, pues automáticamente hay desunidad. Ese es el punto. Siempre la desunidad, hermanos, es una manifestación de algo. Primeramente, no es ni siquiera, hermanos, una manifestación de la desunidad entre un miembro y otro, no. Es la desunidad entre una persona y su Dios. Porque no le importa lo que su Dios dice. Porque no le importa lo que su Redentor oró en aquel día tan especial. Porque el acercamiento o el alejamiento de mi persona con Dios será la base de mi acercamiento o de mi alejamiento con la iglesia. Le decía a una mujer, a una hermana, ella desilusionada de su marido. Y le decía yo, hermana, sujétese a su marido. Y ella decía, ¿a este? ¿No lo conoces? ¿Cómo me voy a sujetar a él si esto es él es esto y esto otro? Le dije, no te sujetes por su ignorancia de él o su incapacidad. Sujétate por tu relación con Dios. Porque Dios no te está diciendo, sujétate a tu marido si te cae bien. Y sujétate a tu marido cuando estén de buenas. Y sujétate a tu marido cuando te traiga flores, pero cuando te trate como tú no quieres, no te sujetes a él. No, la sujeción no viene por lo o por cómo es el marido, sino por cómo es tu relación, mujer, con tu Dios. Y no es que queramos, hermanos, caer siempre en el mismo error. Necesitamos estar unidos, hermanos. Bueno, hay que planificar una serie de actividades en pro de lograr la unidad de la iglesia, porque eso sería, hermanos, actuar al revés, pensando que si logramos activar al miembro en alguna actividad, lograremos activarlo en la unidad. No, hermanos. Más bien necesitamos que cada uno de nosotros nos activemos en nuestra relación con Dios. Y todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. La unidad comienza, hermanos, con la propuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, ¿recuerdan ustedes? Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando le daba mandamiento a sus apóstoles de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y luego dice en esta parte en particular, hermanos, en Mateo 28, 19, esta parte del versículo dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no entendemos esta escritura, pensamos que es una fórmula abracadábrica. Muy bien, ¿quién quiere ser bautizado? Yo, venga, vamos arriba al agua. Mire, aquí usted se va a morir, lo vamos a enterrar y usted va a amanecer en una nueva vida. Gloria a Dios. Así es que déjeme bautizarlo. Yo, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya, pensamos que ya lo logramos simplemente porque dijimos eso. No, hermanos, estas no son simplemente palabras para decir. Son ideas para creer. Bautizándolos. Ustedes saben que bautismo significa sumergir. Esta es la idea. Sumergiéndolos hacia adentro del Padre. Sumergiéndolos hacia adentro del Hijo. Sumergiéndolos hacia adentro del Espíritu Santo. Esa es la idea, ¿no? Poniéndote dentro de la paternidad divina. Dios te está aceptando como hijo, poniéndote dentro de la salvación que solamente da el Hijo y poniéndote hacia adentro de la presencia divina del Espíritu Santo en ti. Y se practica así, hermanos, como una relación en sinergia de cada uno de los miembros de un cuerpo. Mira tu cuerpo, ese que tú miras en la mañana. Ese cuerpo que amas, tu cuerpo, tu carne. Te paras en el espejo y dices tú: buen tipo este, mira. Ya casi tiene 70 años y todavía está guapo. Mira, mira mi pelo, cómo me lo dejó la mujer del peinador. Oh, qué hermosura de pelo, dice la hermana. Y dice el joven: oh, mírame, qué bárbaro, qué músculos. Y dice la muchachita: wow, cada vez me parezco más a mi estrella favorita. Pero el punto aquí, hermanos, no es que simplemente nosotros nos queramos parecer a un Padre Celestial o a un Hijo Redentor o a un Espíritu Santo, que dicen a unos que parece paloma porque descendió como paloma. No, mis hermanos, eso es, requiere más, hermanos, requiere entender qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Requiere entender la esencia, la verdad, la miel que destilan cada una de las palabras de Cristo Jesús cuando Él está diciendo de la unidad. Y la unidad, hermanos, requiere varias cosas que algunas veces no estamos dispuestos a dar. Unidad, hermanos, requiere amor. Y amor, hermanos, es lo que pensamos que es lo más duradero. Unidad, hermanos, requiere confianza, y esto se dice que es la cosa más frágil. Unidad, hermanos, significa respeto, que pues es una de las cosas más descuidadas. Y unidad, hermanos, significa fidelidad. Y esto, pues, creo que es de lo más difícil. Y todo esto sentado sobre el conocimiento. ¿Por qué digo conocimiento? Porque se tiene que entender lo que Jesús está diciendo. Si no se entiende, si no se comprende, hermanos, son palabras vanas, no tienen ningún sentido. De hecho, estas cinco cosas las vemos nosotros en la misma sociedad. La vemos en las esferas de este mundo. Amor, la familia. Confianza entre los líderes y sus seguidores. Miren ahora en México, elecciones presidenciales. Y ahí anda la gente, ¿no?, por las calles haciendo manifestaciones. Ya sabes quién va a ser presidente. Y a este no lo queremos porque está, es la misma cosa del del partido político ese corrupto, y este otro pues es un mentiroso que se roba el dinero, es más, ni vive en México, vive en Estados Unidos, y así ahí se la avientan los unos a los otros. Respeto por la autoridad, dirían algunos, y pregunto yo, ¿este mundo verdaderamente respeta la autoridad? Fidelidad entre el empleado y su patrón. Sí, cuéntame cuántos empleados aman a su patrón. Ya, yo sé lo que ustedes están pensando, ¿no? Que no es cierto. Bueno, no es cierto en este mundo, pero debe de ser cierto en el Señor. Esa es la gran diferencia. En la iglesia, hermanos, en la iglesia debe de existir esto. Jesús mismo lo dijo, amaos los unos a los otros, y no hay cosa más grande que el amor, por eso es la cosa más duradera. La confianza, hermanos, la confianza, por eso oramos, porque confiamos en nuestro Señor y podemos confiar los unos en los otros como congregación. El respeto, hermanos, eso tan fácil de perder cuando las cosas no van como a mí me gustan. Digo yo que el respeto es una de las cosas más descuidadas. Debe de existir, hermanos, en la verdadera unión. La fidelidad, por supuesto que sí. Fidelidad, ¿por qué? Porque somos una congregación, una entidad espiritual que tiene presencia social. De ahí, hermanos, que esto de unidad se tiene que entender bien. Por eso el viejo hombre tiene que morir, en orden de crear un nuevo hombre en cada uno de nosotros. Empezar, hermanos, a pensar como cristianos, con la mentalidad del Padre, con la mentalidad del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. O sea que, tú que eres norteamericano, debes de dejar tu identidad norteamericana para convertirte en cristiano, y los que somos mexicanos igualmente. Bueno, ya ni siquiera somos paseños o chihuahuenses. Dejar de ser jóvenes irresponsables o dejar de ser viejitos idiosos, que es lo que dice este mundo en nuestra cultura, porque entonces no estaríamos convertidos. ¿Dónde estaría la unidad? Sumado a esto, y este es el otro punto, dice el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice Jesús, la gloria que me diste, yo también a ellos se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y allí el juego de palabras, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero lo importante, noten estas palabras del versículo 21, para que el mundo crea. No es simplemente una idea del Señor de que la congregación como iglesia debe estar unida y gloria a Dios. No, tiene propósitos, muchos propósitos, y uno de ellos es este, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Dios pone la unidad, hermanos, como un testimonio divino frente al mundo, como yo, Padre, en ti y tú en mí. Fíjense lo que estoy diciendo, por favor. Dios pone la unidad como un testimonio divino frente al mundo. La unidad que tiene el Padre y el Hijo. Y luego Dios pone, hermanos, la unidad, nuestra unidad como iglesia, como un testimonio frente al mundo. ¿Para qué? Ellos, para que el mundo crea. De cuando en cuando nos preguntamos, ¿por qué, hermano, el lento crecimiento? Y en otras instancias, pues tendríamos que hablar de un crecimiento estancado. Y decimos, no, que algo no está trabajando. Pero sí hemos evangelizado. ¿Cómo no? Seguro que sí. Sí hemos trabajado en el evangelismo. Claro que sí. Cientos y cientos de personas han oído, hermanos, la palabra de Dios por boca de nosotros. Miles de folletos hemos repartido a través del tiempo. CDs, hermanos, CDs con la predicación de la palabra del Señor. Andan cientos, yo creo ya en este momento, miles de CDs en otras manos, en otros oídos. Cientos de veces hemos predicado el Evangelio. Mira ahora la tecnología, mira ahora las redes sociales. Ahorita, hermanos, en el Facebook en vivo, por casi le pegamos, creo yo, a unas entre 70, 80, 90, probablemente algunas veces hasta 100 personas en vivo. Y luego se queda ahí el sermón en video y todavía hay la oportunidad de volverlo a ver, de tal manera que la cantidad se va acrecentando y en algunos sermones ya logramos más de 1,400 reproducciones. O sea, que si lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo. Que si tú le predicas a tu familia cada vez que tienes oportunidad, sí, yo sé que lo estás haciendo. Que tú le predicas a tu vecino, sí, yo sé que lo estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo yo, hermanos, que el problema no es si lo decimos o no. El problema es si lo mostramos o no. Porque el testimonio, según esta escritura, hermanos, es como nuestro estandarte confiable frente al mundo. Es nuestra bandera, la unidad. Pero es muy fácil, hermanos, escondernos detrás de la congregación. ¿Cómo estamos como congregación? Nos miramos bien. Algunos de nosotros no tan bien porque somos todavía la iglesia litúrgica. Ya llegué, ya oré, ya canté, ya pan y vino, ya ofrendé, ya oí el sermón, ya les dije Dios les bendiga, ahí nos vemos. Pero fíjate la importancia de esto. Cuando alguien te ve, ¿qué es lo que ve? Algunos pensamos que predicar el Evangelio es estar mandando al infierno a todos los que no creen como nosotros. Compañero de trabajo, sí, ¿usted qué religión es? No, yo soy testigo de Jehová. De los más perdidos ya. Y usted, mi compañero de trabajo, no, yo soy pentecostal. De los que les roban el diezmo a los pastores. Sí, no, usted está bien torcido. Y ahí no la llamamos. Pensamos que eso es evangelizar. Pero por eso el punto, ¿qué ven los que te rodean? ¿Qué ven en ti? ¿Ven una unidad con tu Padre Celestial? ¿Ven una unidad con su Hijo? ¿El Espíritu Santo se atreve a asomarse por tu boca? ¿El Espíritu Santo se atreve a asomarte por tus actitudes? Cuando la gente me ve, ¿qué ve en mí? Cuando la gente te ve, ¿qué ve en ti? Porque esta escritura dice que la unidad es el testimonio para que el mundo crea. Fíjate la importancia, la unidad, el ser uno con el Padre, el ser uno con el Hijo y el ser uno los unos con los otros es para que el mundo crea. Ahí está, hermanos, la llave del crecimiento. Como congregación, te voy a preguntar, ¿cómo guardas tú la unidad con tu padre? Porque ahí dice un dicho, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Bueno, ¿qué tal pintas? ¿Te pareces a tu padre? ¿Qué tal tu unidad con el Hijo, con el Redentor, el que murió, el que sufrió y murió en la cruz por ti, el que derramó su sangre por ti? ¿Qué tal andas de gratitud para con Él? ¿Cómo está tu unidad con la iglesia, con el resto de tus hermanos y hermanas? ¿Cómo guardas la unidad con la iglesia? aparte de venir los domingos a la adoración o al miércoles a la clase o al devocional, ¿no? Una cosa más y terminamos. Y esto es para aquellos, mis hermanos amados, aquellos, ustedes, que sí guardan la unidad. Ustedes que inclusive no necesitan ni siquiera decir nada. Se les nota la unidad, se les sale por los poros. Ustedes, mis hermanos, que siempre tienen un comentario que reanima, que unifica, que llega y levanta el ánimo. Ustedes, mis hermanos, que cuando yo estoy en dolor, ustedes tienen la palabra correcta de consuelo. Sueltan esas palabras y entran en este su servidor y agarran mi corazón y me lo apapachan. Esa palabra tampoco me gusta, hermano. Yo no sé para qué le anda diciendo apapache. Pues, ¿qué está tratando usted de decir las cosas? Bueno, el que no entienda qué significa apapachar es náhuatl y significa acariciar el alma. Esas palabras, hermanos, que acarician el alma, esas actitudes que, Dios mío, me acarician todo lo que soy. Padre, dijo Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, sigue diciendo, el mundo no te ha conocido. Es el sermón del domingo pasado. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos te han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ups. Creo que para ser realmente cristiano se necesita más que simplemente hacer lo que estamos haciendo. Y preguntamos, a forma de reflexión en este día ya para terminar. Hermanos, hermanos amados, ¿qué es la verdadera unidad? ¿Qué es, mis hermanos, la verdadera unidad? Pues la verdadera unidad, hermanos, es no ser antipáticos. La verdadera unidad, hermanos, es no ser amargosos. La verdadera unidad, hermanos, es no ser habladores de vanidades. La verdadera unidad, hermanos, no es egoísmo, ni es soberbia, ni es yo-yo. La verdadera unidad, hermanos, no se conforma a personas desconfiables. Y mira, los números son una manifestación de esto. Los confiables y los desconfiables, por números. Así como las manzanas, así como a nivel niño, ¿no? Mira los números. Un domingo, hermanos, tenemos una asistencia hermosa, varios. Y al siguiente domingo decrece en un 20%. La verdadera unidad, hermanos, es no ser irrespetuosos, primeramente con Dios, tu Padre, con su Hijo, tu Redentor, con el Espíritu Santo, ese que algunas veces con las actitudes trata uno de apagarlo. Irrespetuosos con la misma iglesia, irrespetuosos con algunos de la congregación, con algunos de la familia espiritual, infieles a la verdad revelada, pues la unidad, hermanos, es propósito de Dios en nosotros. Y aparte de eso, hermanos, unidad es el testimonio delante del mundo y es para que el mundo crea. Queremos lograr otros 3,000 para Cristo, necesitamos comenzar, hermanos, con esto. Estar verdaderamente unidos. Mira, déjame ponerlo en primera persona. No, voy a ponerlo para ti. A ti te estoy hablando. Hermano, hermana, lo primero que necesitas tener tú es esto. Unidad con tu Padre Celestial. Unidad con el Hijo, el Redentor. Unidad con la iglesia, y que todo esto se levante como un testimonio delante del mundo para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Es, hermanos, el modo de una misión de rescate al perdido. Es una relación de amor manifestada en la iglesia en sinergia, donde nos necesitamos unos a otros. Es, hermanos, convivencia, pero no todos conmigo nada más, sino unos con otros, unos yendo, otros viniendo. Mira, aquel fue a ver a aquel enfermo, este visitó a este, mira, este fue allá, este vino acá, este hizo esto, este hizo esto otro, este anda allá arriba, este acá anda abajo, este le movió aquí, este movió acá, este cerró la puerta, este abrió la ventana. Eso, hermanos, eso, pero aplícalo espiritualmente. Unidad, hermanos, es más que simplemente estar unidos en una canasta. Es cercanía, hermanos, pero más allá de una cercanía periférica, es una cercanía espiritual. Es esa relación de ti con el Padre, de ti con el Hijo, de ti con el Espíritu Santo, y de ti con la iglesia, y de ti delante del mundo. Es el amor, hermanos, es el amor. Y es la confianza y el respeto a la hermandad. Es la fidelidad de la verdadera iglesia de Cristo. Y todo esto sentado sobre la base del conocimiento, comprendiendo lo que Jesús quiso decir con la oración en aquel día. ¿Y la oración por quién fue? Por ti. Por ti. Por ti, por ti, por ti. Y por mí. ¿Qué podría yo decir ya para terminar? No se me viene otra palabra, hermanos, más que gratitud. Gratitud. Estar en gratitud, más que estar en gratitud, es como juntar todas las manzanas en una canasta. Más bien, ser parte de la gratitud. Ser un continuo de vida. Ser verdaderamente hijos del Señor, ser verdaderamente perdonados por el Hijo, y ser verdaderamente, hermanos, templo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Y qué creen? El próximo domingo tenemos que seguir con el tema, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que necesite más de esto, porque a veces con nuestras propias fuerzas no podemos, ¿no? Con las propias fuerzas no se puede. Fíjate lo que dice el Señor: ama a tu enemigo. No, pues ¿cuándo? Si no puedo amar a mi hermano, menos a mi enemigo. Bueno, para ti es la invitación, y para mí, para que el Señor nos ayude a lograr esto en cada uno de nosotros. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos, id, probad que las fuerzas son de él, el brazo de los hombres es débil y es infiel, vestido la armadura, vela de oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Muy bien, hermano, varón, varón de Dios, ven y ora por nosotros. Dile al Señor que tenga misericordia. Que nos dé un tiempecito más. Que no permita que sigamos viviendo en este infierno, pensando que vamos a los cielos y tal vez no. ¿Qué dices tú? Hermano, por favor, ven y ora por nosotros. Vamos a orarles, hermanos. Dios nos ha hablado en esta tarde y vamos a dirigirnos a Él en oraciones, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esas palabras que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Al inicio de este servicio nos pusimos abiertamente en tus manos, Señor, rogando de que tú nos hablaras palabras a cada uno de nosotros. Lo has hecho, Señor. Nos has hablado al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Han penetrado esas palabras en cada una de las mentes que estamos en este lugar. Te lo hemos pedido, Señor, hemos rogado porque tú nos hablaras y nos has hablado. Nos has hablado esas palabras que necesitamos a entender claramente porque eso nos hace fuertes como tus hijos, Señor. Pero más allá de eso, la gente que nos mira necesita ver esas cosas que tú has puesto en la mente de nosotros. Esa unidad contigo, Señor. Esa dependencia tuya, la gente de afuera necesita verla en nosotros. Necesita que hablemos bien unos de otros porque eso nos invitará a pertenecer en tu reino, Señor. Estar contentos unos con otros, eso les serviría como una motivación para venir a ser parte de tu iglesia, Señor. Recordando aquí al apóstol Juan cuando decía, el que no ama a su hermano no me conoce a mí. Te conocemos, Señor, por eso gracias por habernos exhortado en esta tarde a que debemos estar unidos en tu amor, Señor. Debemos de tener manifestaciones de amor entre nosotros y de esa unidad. De la unidad que tenemos contigo, debemos de manifestarla unos con otros. Así como te alabamos a ti, Señor, debemos de alabarnos unos a otros y buscar cosas buenas entre nosotros, porque eso te encanta a ti, Señor. Nos has hablado abiertamente en esta tarde. Has usado la mente del hermano para traernos esa enseñanza que tú querías que supiéramos todos los que estamos aquí. La aceptamos, Señor, humildemente. Guárdala en cada uno de los corazones que estamos aquí. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.